Yo me llamo Marcos Tepeu el Coyot, acá me ubico en la calle Vicente Guerrero número 7, barrio Galeotitla. Taller de bici del MAI. El que se dedicaba era mi papá, y yo ya me lo dejó, pero yo tengo acá trabajando como 15 años, de 15 a 20 años más o menos, que era más, era mi papá y mi hermano. Ahorita ya está aumentando otra vez, porque ya ahora sí el gasto de la gasolina, todo ya, y el ejercicio que les hace falta mucho, porque ya se acostumbraron siempre en el carro, pues ya personas gorditas y entonces ahorita con el ejercicio de la bicicleta lo están sacando otra vez. Están retomando bicicletas antiguas, otra vez el diseño de las bicis antiguas. Ya están dejándolas otra vez las nuevas. Mire, tanto en los carros les falta cultura y también como ciclistas. Nos tenemos que adaptar en una forma de manejarlos y ponerles su lugar donde deben de conducir, porque hay a veces que las señoras, en lugar de que vayan a su derecha, van a su izquierda. Y dan las curvas muy abiertas, los chavos también luego acá se han chocado porque se dan la vuelta, eso te abren muy, muy feo. Viene el carro, viene el otro, que en bicicleta igual. Es lo único que les falta también. Algunos sí saben lo que es la bicicleta, andan rodando, andan, saben usarla. Pero hay muchos que no. Y enseñarles a los niños, más que nada hoy los niños, porque también los niños pasan como... Pues mira, lo que falta es también poner señalamientos, como dicen, pintar, ¿sabes qué? Es de la bicicleta, y para que también tengan su espacio. Igual los carros deben tener un espacio. Y en algunas partes hay calles que no tienen ni banqueta para los peatones, y también no, están muy angostitas para dejarles una, su, ¿cómo dicen? Su para bicicleta, pues no alcanza. Ajá, sí, infraestructura, hacerlos más amplias para que tengan también espacio. No, yo, bueno... Siempre me he dedicado a andar en bicicleta y carro, pues, casi rara vez lo llevo a ocupar. Pero siempre mi bicicleta es mi medio de transporte. Te ayuda a hacer ejercicio y también tienes un poco más de distracción. Pero también debes tener visibilidad en todo. Como dice uno, dice, ir, tener buena visión, estar checándose a la defensiva. Pero no falta otro que llegue y te llegue a pegar o, como te digo, llegue a salir de momento de una calle... cerradita, te abres y él sale así, ni cuenta te das. Bueno, yo, mi horario es de 10 a 9 de la noche. Acá damos el servicio general, es pintura, o sea, todo el mantenimiento de una bici, de lunes a sábado.